despierto y puedo verte. A Dios de nuevo agradezco haber tenido esa suerte de compartir yo mi vida con alguien que ame tanto y que siempre estemos juntos en la risa y en el llanto. Ay, qué bonito, bonito, bonito es nuestro amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor. Ay, qué bonito, bonito, bonito es nuestro amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor. Oye, Bruno Lara, este sí que es un amor prohibido y bonito. Vientos, que no hay un ser en el mundo que sienta lo que yo siento. Es tan hermoso tenerte y con nada comparado. Extrañar cada minuto que yo no pase a tu lado. Ay, qué bonito, bonito, bonito es nuestro amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor. Es nuestro amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor. Ay, qué bonito, bonito, bonito es nuestro amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor.